estar con alguien como tú, mi cielo. Eres tan buena gente, por eso es que te quiero tanto. Con tu tierno mirar me derrito como el sol al hielo. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi amor perfecto. Te agradezco por creer en mí y te hago la promesa de luchar por hacerte feliz y no decepcionarte. Prometo amarte para siempre con todas mis fuerzas. Te juro que haré lo que sea para complacerte. Por favor, abrázame muy fuerte. Prométeme que nunca te irás. Que pase lo que pase, siempre me amarás. ¿Sabes, amor? Haberte conocido es lo mejor que me pasó. Llegaste a mí y al verme en tus ojitos mi esperanza floreció. Siento clarito que yo vuelo cuando me dices que me quieres. No cambies nunca, mi cielo. Me gustas mucho como eres. Sea bonita ese lobo norteño, primo. Sabes, amor, haberte conocido es lo mejor que me pasó. Llegaste a mí y al verme en tus ojitos mi esperanza floreció. Siento clarito que yo vuelo cuando me dices que me quieres. No cambies nunca, mi cielo. Me gustas mucho como eres. Me gustas mucho como eres.